Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de diciembre, a la 1 de la tarde, hora de Japón. El número de visitantes extranjeros a Japón supera el récord anual. La policía japonesa arrestó a un sospechoso de apuñalar a dos adolescentes en Kitakyushu. La empresa de semiconductores japonesa Kioxia empieza a cotizar en la bolsa de valores de Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. Más de 33 millones de ciudadanos extranjeros visitaron Japón durante los primeros 11 meses de este año, superando el máximo anual anterior, registrado en 2019, inmediatamente antes de la pandemia de coronavirus. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, casi 3.190.000 personas de otras nacionalidades visitaron el país en noviembre, lo que eleva el total acumulado a 33.380.000 en lo que va del año. La cifra supera el récord anual anterior en 1.500.000 personas, lo que representa una recuperación considerable en la demanda de viajes a Japón tras una caída debida a la pandemia. El gobierno japonés se propone aumentar el número anual de visitantes hasta 60 millones, o sea, casi el doble del actual, para 2030. A causa de tal afluencia, Japón debe hacer frente al sobreturismo, ya que la concentración de visitantes en los lugares más populares está afectando la vida de los residentes. Se necesitan urgentemente medidas como la promoción de zonas menos concurridas. En Japón, la policía arrestó a un hombre en relación con el apuñalamiento de dos adolescentes en un restaurante de comida rápida en Kitakyushu, suroeste del país, el sábado. La policía había estado buscando al hombre que causó la muerte de una muchacha de 15 años e hirió gravemente a un chico de la misma edad en el restaurante. La policía arrestó a un hombre de algo más de 40 años que vive cerca del lugar del ataque, bajo sospecha de intento de asesinato del muchacho. Las acciones del fabricante de semiconductores Kioxia comenzaron a cotizar el miércoles en la Bolsa de Valores de Tokio. La empresa japonesa espera que su bursatilización conduzca a un aumento en la producción de chips de memoria de nueva generación. Kioxia aparece en la división de mercado Prime, de primer nivel en la Bolsa Tokiota. Al cierre del primer día de transacciones, sus títulos se cotizaban en 1.601 yenes, lo que le confería una valoración de aproximadamente 5.600 millones de dólares. Es la segunda oferta pública inicial más importante de este año, precedida por la de la empresa gestora de trenes subterráneos Tokyo Metro. Kioxia formaba parte de Toshiba, pero se escindió en 2018 como parte del plan de reestructuración del conglomerado. En 2020 solicitó ingresar a la bolsa, pero este intento se retrasó en varias ocasiones debido a la fricción comercial entre Estados Unidos y China y al desplome de los mercados de valores. Finalmente, Kioxia decidió cotizar en bolsa en vista de las buenas perspectivas para el mercado de los semiconductores a partir del año próximo. El director general y ejecutivo de la sociedad de cartera Kioxia, Hayasaka Nobuo, dijo: «Promoveremos la investigación y el desarrollo de memorias de semiconductores, que son esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial y la sociedad digital del futuro». El fabricante marcha a la saga de los rivales no japoneses para atraer inversiones de capital que le permitan financiar una expansión de la producción. Planea conseguir aproximadamente 190 millones de dólares mediante su cotización bursátil. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tipo de interés clave en 0,25 puntos porcentuales. decidió disminuirlo por tercera vez consecutiva al comprobar una ligera reducción de la inflación. En un comunicado hecho público el miércoles, la Reserva Federal afirma que logró avances en su intento de frenar el aumento de los precios. El hecho de que la inflación se sitúe apenas por encima de su objetivo del 2% es alentador, y también se han fortalecido otros indicadores económicos. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, ofreció una conferencia de prensa en Washington en la que declaró: "Con la medida de hoy hemos reducido nuestro tipo de interés oficial en un punto porcentual desde su nivel máximo, y nuestra postura es ahora considerablemente menos restrictiva. Por lo tanto, podemos ser más cautelosos al estudiar la posibilidad de nuevos ajustes". La Reserva Federal ha venido recortando su tipo de interés de referencia para ofrecer apoyo a un mercado laboral ralentizado. Powell declaró que quiere alcanzar lo que llama una postura neutral, que no espolee ni restrinja la economía. Él y sus colaboradores prevén recortar el tipo de interés en otro medio punto el año próximo. Esta fue la última decisión de la Reserva antes de que Joe Biden abandone la Casa Blanca, y las propuestas económicas del presidente electo Donald Trump están generando incertidumbre. Ha prometido una serie de recortes de impuestos y aumentos de aranceles de aduana que, según los analistas, podrían acelerar una vez más la inflación. El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón pidió la cooperación de las empresas que gestionan plataformas de redes sociales a fin de combatir los delitos que cometen personas contratadas en línea. El martes, el gobierno aprobó medidas de emergencia para hacer frente a los delitos que cometen las personas que solicitan trabajos turbios. El miércoles, el ministerio solicitó a Meta, gestora de Facebook, a X, antes Twitter, a LY Corporation, a Google y a TikTok que borren lo más pronto posible las ofertas que no revelen el nombre del contratante, los detalles del trabajo o los salarios. Según el ministerio, esos métodos de contratación constituyen una transgresión a la Ley de Seguridad del Empleo de Japón. También insta a los gestores de las plataformas a considerar el endurecimiento del proceso de verificación de identidad, como la autentificación de usuarios a través de su número de teléfono móvil cuando tratan de crear una cuenta en las redes sociales. Asimismo, la dependencia pidió a las personas que consideren un sistema que responda de inmediato a las consultas de las entidades investigativas e insten a los usuarios a ejercer cautela. Las peticiones del ministerio no van dirigidas a los gestores de aplicaciones de alta confidencialidad que, según se dice, utilizan quienes cometen delitos. El diario japonés Yomiuri Shimbun informó que el máximo ejecutivo del grupo Watanabe Tsuneo falleció a los 98 años. Era director ejecutivo y el redactor en jefe del diario Yomiuri Shimbun. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.